Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día y esta hermosa semanita. Y pues ya estamos a mayo, estamos a 2 de mayo. Espero que todos hayan recibido el nuevo mes con el pie derecho. El día de ayer fue el día del trabajo, ¿verdad? Entonces en México, para la gente que trabaja los domingos, pues probablemente no les tocó trabajar. O no sé si también lo pongan para las fechas siguientes, o sea, para el día de hoy. Tal vez algunos no trabajen en México. O es al contrario, ¿no? Como salir del trabajo y dicen, hay que trabajar. Pero bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima y tenemos una temperatura actual de 48 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Se espera un cielo despejado durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy será de 72, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Tenemos un viento que está corriendo 3 millas por hora. Humedad de 88% y visibilidad de 9.3 millas. Habrá viento suave durante el día, es lo que nos informan. El día de mañana, ojo aquí, porque la temperatura máxima será la que tenemos ahorita. Máximas de 48, mínimas de 41, con probabilidad de que caigan chubascos de un 76%. Va a amanecer lloviendo y va a continuar hasta las 11 de la mañana. Va a detenerse un par de horas y a la una va a regresar estas lluvias. Se podría decir que van a ser ligeras, espero que no sean fuertes, ¿verdad? Pero va a continuar hasta prácticamente hasta la noche, o sea, todo el día, desde la madrugada del día de mañana hasta por la noche. Para el día miércoles ya va a aumentar un poco la temperatura, máximas de 60, mínimas de 45, con cielos nublados. Para el día jueves, máximas de 75, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes, máximas de 78, mínimas de 55, con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Sí está muy cambiante el clima, no se confíen, va a haber los días que sí van a estar, podría decirse, agradables, serán del día jueves y viernes. El sábado y domingo otra vez esperan lluvias, Así que para el día de las madres acá en Estados Unidos va a estar lloviendo. Entonces, para que ustedes pues estén atentos, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Momentos. Hubo un momento en el que creías que la tristeza sería eterna, pero de pronto un día te sorprendiste riendo sin parar. Hubo un momento en el que dejaste de creer en el amor, cuando apareció esa persona a la que no pudiste dejar de amar. Hubo un momento en el que la amistad parecía no existir. Y entonces conociste a ese amigo que te hizo reír y llorar. Hubo un momento en que toda comunicación con el exterior se había perdido. Y entonces el cartero te trajo una carta de alguien que pensaba en ti. Hubo un momento en el que sentiste que no podrías hacer nada. Y ahora te sorprendes haciéndolo de la mejor manera. Así como hubo momentos en que tu vida cambió en un instante, nunca olvides que aún habrá momentos en que lo imposible se hará real. Nunca dejes de tener fe y esperanza, ya que si confías en Dios, Él puede convertir en realidad todos los deseos de tu corazón y darte mucho más. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: nunca pierdas la esperanza. Las tormentas hacen a la gente más fuerte y nunca duran para siempre. Troy Bennett. Ser almohada, de ver que

8 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries. Antes de fijar los objetivos, deberá considerar los inconvenientes posibles y adecuar todas sus ideas a los recursos con los que cuenta. En el amor, charle con su enamorado y así podrán superar los inconvenientes que han vivido durante días anteriores. En la riqueza, posiblemente su jefe lo empiece a demandar demasiado y esto usted lo supere, entiéndalo y busquen juntos un orden para cada una de las prioridades. En el bienestar, evite hablar tanto durante este día. Hoy dedíquese a escuchar un poco más a las personas que lo rodean y préstele atención a los consejos que le brindan. Para el signo de Tauro. Sería oportuno que comience a implementar soluciones convenientes a muchos de los obstáculos que serán presentados en estos días, así que no se deje estar, siga para adelante. En el amor, si hace meses que se encuentra solo o sola, anímese y anótese en alguna aplicación de citas, seguramente tendrá suerte. En la riqueza, evite resistirse y permita que su mente rápida se destaque en la comunicación. Muéstrese relajado, ya que la suerte laboral estará de su lado. En el bienestar, en caso de sentirse superado durante este día, sería bueno que no se deje manipular por la ansiedad y por la impaciencia. Respire hondo, piense y luego actúe. Para el signo de Géminis. Durante este día, permita que su fantasía se libere y se convierta en la fuente de su inspiración. En el amor, un momento ideal para encontrar a su alma gemela, si es que está soltero y en caso de que ya lo haya encontrado, deberá mejorar la relación que tiene. En la riqueza, prepárese ya que su jefe le planteará nuevas métricas para ese nuevo proyecto que han comenzado. Seguramente no esté de acuerdo, pero necesitará de su apoyo. En el bienestar, deje de sumar obligaciones a su vida. Intente liberarse de algunas responsabilidades que no son tan importantes. ya que podría terminar tensionado. Para el signo de Cáncer, nunca se olvide lo primordial para alcanzar todos los objetivos, es estar siempre seguro de los deseos que uno quiere alcanzar, así que sea constante. En el amor, hoy podrá solucionar ese problema con un familiar acerca de ese pequeño conflicto que habían tenido. Procure llamarlo para charlar y buscar una solución a lo sucedido. En la riqueza, después de tantos años y esfuerzos, al fin recibirá el reconocimiento que se merece por su desempeño laboral diario. Hágase el sorprendido. En el bienestar, evite obsesionarse con el trabajo, de otra manera solo conseguirá aumentar su nivel de agotamiento. Intente relajarse un poco y todo saldrá muy bien. Para el signo de Leo, si pretende incentivar la creatividad, deberá poner en práctica las capacidades como la motivación y las características de su personalidad. En el amor, aprovecha al máximo el amor. Debe cuidarse de ser presa de engaños, mentiras o confusiones. Ponga atención con la gente que se relaciona. En la riqueza, si está por realizar alguna compra importante o concretar un negocio, deberá ser muy precavido. En caso de que desconozca el tema, asesórese de antemano. En el bienestar, no se haga cargo de los problemas ajenos, con los suyos le basta. Deje confiar ciegamente en las personas que conoce desde hace poco tiempo. Para el signo de Virgo, en este día deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, deberá determinar cuáles son las prioridades y lo más importante para usted. En el amor, no permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela, háblelo directamente con ella. En la riqueza, tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se vienen. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad. En el bienestar, no lo dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y que no lo ha hecho por gastar. Aproveche las ofertas en línea. Comprenda que el amor propio es muy importante. Para el signo de Libra, no desaproveche cada una de las oportunidades que se le presentan en el ámbito laboral. Su espíritu de lucha y ambición estarán en su mejor momento. En el amor, será una perfecta ocasión para disfrutar con su pareja los buenos momentos y relajarse mutuamente. En la riqueza, manéjese con independencia y así logrará generar valiosos acuerdos comerciales. En el bienestar, gracias a la actividad física que ha estado realizando a través de la internet, las tensiones que venía acumulando se irán liberando. Para el signo de Escorpión, será momento justo para concentrarse en las obligaciones más urgentes y descartar los intereses superfluos. Sea más responsable en su vida. En el amor, prepárese, ya que transitará excelentes momentos de felicidad con su pareja. El día será destinado al amor exclusivamente, así que no lo desperdicie. En la riqueza, demuestra sin temor su conocimiento y capacidad frente a las exigencias que le demanda su puesto. Si existe una búsqueda interna en su empresa, postúlese. En el bienestar, una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido lo ayudará a depurar su cuerpo. Trate de abandonar sus malos hábitos que tiene desde hace meses. Para el signo de Sagitario, durante este día lo más probable es que toda su fuerza está dirigida a la búsqueda de la orientación para su vocación o estudios específicos. En el amor, momento ideal para definir si quiere tener relación duradera y madura con esa persona que conoció. Antes que nada, pregúntese qué es lo que usted quiere en el amor. En la riqueza, gracias a esos negocios iniciados desde hace meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el momento que le invierta. En el bienestar, aunque se sienta desanimado al volver a su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar un poco de aire fresco, volverá totalmente relajado. Para el signo de Capricornio, si pretende tener una rápida prosperidad material, va a depender de su excelente criterio intelectual y de su perseverancia en el trabajo. En el amor, llame a ese amigo que hace días está solicitando su ayuda, la calidez de su afecto le nutrirá el espíritu. En la riqueza, se acerca una etapa excelente para invertir y poner en orden el sistema financiero. Caso contrario, a fin de año podría terminar demasiado endeudada. En el bienestar, si todo lo que comienza se desmorona sin saber por qué, intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario no podrá emprender cosas nuevas. Para el signo de Acuario,

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 48 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les tenemos es algo pues muy importante porque es una noticia que nos habla de la batería de calor, que es el invento, ¿no?, de la batería de calor que podría discontinuar el uso de gas en millones de hogares. Este año se llevarán a cabo pruebas piloto de baterías de sal, que son, bueno, que le llaman revolucionarias, en hogares de Francia, Polonia y los Países Bajos. Los investigadores creen que pueden hacer que millones de hogares en Europa dejen de usar gas en un futuro cercano, después de inventar una batería de calor a base de sal y de agua. El equipo de la Universidad Tecnológica de Eindhoven dijo que su sistema de batería compacto y económico está listo para pruebas en el mundo real y será revolucionario para la transición energética. La batería de calor se basa en un antiguo principio termoquímico que consiste en que cuando se añade agua a la sal se produce calor. Y también es posible lo contrario, por lo que se puede usar calor para evaporar el agua, almacenando así la energía térmica dentro de la sal. El almacenamiento de calor dentro de la sal seca hace que la batería esté completamente libre de pérdidas, con lo que ofrece una forma increíblemente eficiente de almacenar energía para su uso futuro. Esto es particularmente útil cuando el suministro de energía proviene de fuentes renovables como la eólica y la solar, y que tienden a fluctuar significativamente y por lo tanto requieren pues gas u otras fuentes para complementarlas. Se necesitaron 12 años para desarrollar un diseño de batería que realmente pudiera funcionar a escala, y los investigadores dicen que llega en un momento crítico en que los países europeos buscan liberarse del gas ruso luego de la invasión de Ucrania. La fuente de calor para almacenar en la sal puede tomar de los subproductos industriales como el desperdicio de calor residual en las fábricas o el calor excedente de los centros de datos. Si el calor residual industrial pudiera usarse para calentar los hogares, tendríamos una situación en la que todos saldrían ganando. Los hogares podrían independizarse del gas, una necesidad aún más urgente dada la dependencia del gas ruso y de las emisiones del dióxido de carbono que se reducirían, fue lo que dijo la Universidad de Eindhoven de Tecnología en un comunicado. Entonces, este sistema está compuesto por un intercambiador de calor, un ventilador, un evaporador condensador y una caldera de partículas de sal. Y a pesar de su simplicidad, la prueba, la prueba de concepto fue capaz de proporcionar calefacción a una familia promedio de 4 personas durante 2 días, o sea que pues sí funciona, y pues esperemos de que pues sea una buena alternativa, ¿no? ¿Qué más les podemos decir de este artículo que es un poquito extenso? Bueno, lo que agregan es de que ya se está configurando un piloto para probar la tecnología a finales de este año en hogares de Francia, Polonia y los Países Bajos. Y si tiene éxito, el profesor Adam afirma que podría usarse para descontinuar el uso de gas en millones de hogares en un futuro próximo. Y en los Países Bajos dicen que hay alrededor de 150 petajoules, que es un número con 15 ceros, de calor residual de la industria por año, fue lo que dijo, y eso permitiría quitar el gas en casi 3.5 millones de hogares, que es más del doble del objetivo del gobierno holandés, es decir, 1.5 millones de hogares sin gas para el 2030. Y bueno, pues ahí está esta información. Y en otra nota científica que realmente es de preocuparse, estamos hablando de que el nivel del mar en Nueva Zelanda sube más rápido de lo previsto. Información recopilada de la línea costera del país determinó que algunas áreas se están hundiendo 3 o 4 milímetros por año, acelerando una amenaza largamente esperada, según datos publicados este lunes. Las proyecciones calificadas por un experto como un poco aterradoras, es lo que dicen, son el resultado de un amplio programa de investigación de 5 años con financiamiento del gobierno denominado NZ Sea Rise, que combina el trabajo de decenas de científicos locales e internacionales. El codirector de NZ Sea Rise, Tim Nash, señaló que se espera que el nivel marino suba medio metro para el año 2100, pero en gran parte de Nueva Zelanda podría ser más cerca de un metro, porque al mismo tiempo la tierra se hunde, lo que amenaza a la capital Wellington y a Auckland, la ciudad más grande del país. Entonces, pues esta es la información que hay hasta el momento. Y la verdad es que hay otras noticias también muy importantes que están sucediendo pues con todo esto del cambio climático, que realmente está afectando. Dicen que hay muchas alertas de tornados aquí en Estados Unidos. Anoche tuve un sueño en que me decían que algo estaba pasando pues más dañino. Yo creo que por las noticias que les di la semana pasada, ¿no? De los científicos que pues obviamente sienten mucha impotencia de que pues no hagamos caso nosotros, ¿no? Y pongamos ya, o sea, nos pongamos atentos a lo que estamos haciendo y no seguir contaminando, porque realmente pues sí se están viendo pues, situaciones que antes no eran tan comunes y ahora parece que ya se están normalizando, ¿no? Que haya tornados, donde no había antes, inundaciones o pues donde no las había o sequía donde tampoco había, o sea, hay muchas cosas que entonces nosotros debemos de poner un granito de arena, evitar contaminar, ¿no? Sobre todo aquí. Parece que todo mundo tiene auto, le hace falta que los perritos tengan auto, ¿no? Para seguir contaminando, pero bueno, ya ese es otro tema. Con esto mejor nos vamos a abrir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

9:05, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre algunas cositas que nosotros debemos de saber sobre las infecciones por hongos. ¿Has pensado en que la picazón que tienes tal vez en el brazo o esa extraña tos que no se te cura pueden ser síntomas de alguna infección por hongos? O tal vez dices, no, pues es que soy alérgica a otra cosa. Bueno, pues ahora tal vez te estés preguntando qué debes de hacer para cuidarte o cómo reconocer si te has enfermado por culpa de un hongo. Entonces, vamos a ver aquí este estudio que hicieron, esta nota, pues sobre estos hongos. Hay una gran variedad, existen millones de tipos de hongos, organismos primitivos que viven en el aire, en el suelo, en las plantas y el agua a lo largo del planeta. Y también pueden vivir en el cuerpo humano. Suelen reproducirse mediante pequeñas esporas que pueden ser inhaladas o que pueden caer sobre las personas, por lo que las infecciones pues suelen comenzar en los pulmones o en la piel. Les encanta tu piel, les encanta la piel a los hongos. Pueden causar una serie de infecciones en la piel llamadas tiñas y se caracterizan por generar un sarpullido circular rojo y con comezón y con la piel más clara en el centro. Suelen ser muy molestas y se puede tratar con antimicóticos de venta libre. Recuerda que los hongos pueden vivir en tu cabello, pueden vivir en tus uñas y en tu piel, así que, o sea, pueden estar en cualquier parte, ¿no? De los que mencioné. Hay que tener cuidado con la humedad. El hongo suele acumularse en superficies húmedas, como el piso de la ducha o las albercas. Y al entrar en contacto con ellos, pues puedes desarrollar el conocido pie de atleta, que es una forma de tiña en los pies. El sudor los beneficia. Cuando el sudor se acumula en los pliegues de la piel, se forma el ambiente ideal pues para la candidiasis cutánea, es decir que la piel se infecta con hongos cándida. Los especialistas señalan que esto puede ocurrir en zonas cálidas, como en las axilas, la ingle o en las partes que cubre el pañal del bebé. Pueden vivir en tus órganos también. Las infecciones en los órganos son más graves que las de la piel y se parecen a otras enfermedades. Por ejemplo, la aspergilosis, que son hongos en los pulmones, tienen síntomas similares a la tuberculosis, mientras que la meningitis micótica en la médula espinal comienza con fiebre y dolor de cabeza y esto puede retrasar su diagnóstico y su tratamiento. Pueden ingresar también por nuestra nariz. Si te gusta cavar, cultivar un huerto o visitar cuevas, pues entonces tu riesgo de contraer una infección es mayor, ya que los hongos nocivos están en el aire, en el polvo y el suelo, y especialmente si hay excrementos de aves o de murciélagos, ya que al estar en esos ambientes puedes respirarlo, por lo que se recomienda pues tomar precauciones especiales al momento de realizar este tipo de actividades. Hay que tener cuidado con los antibióticos, porque cuando uno pues está enfermo les recetan antibióticos, y obviamente yo no les estoy diciendo que no los tomen, obviamente tómenlos cuando un médico se los pues receta, ¿no? Tomar antibióticos también aumenta la probabilidad de que las mujeres contraigan candidiasis vulvovaginal y los hombres candidiasis genital, así como otras infecciones fúngicas. Y esto se debe a que cuando el fármaco mata a las bacterias, pues facilita que los hongos crezcan. Y así que hay que, pues antes de consumir o abandonar cualquier fármaco de este tipo, tienes que consultarlo con tu médico. Si estás con una dosis de antibióticos y de repente pues te pega el hongo cándida, pues consúltalo con tu médico, tal vez te baje la dosis, ¿no? Hay pruebas de detección. Bueno, si tienes síntomas de neumonía, a pesar de tomar los antibióticos, es posible que sea una infección micótica. Y a diferencia de las bacterianas, estos fármacos no podrán curarla. Y para despejar toda duda y obtener un diagnóstico certero, los expertos recomiendan realizar una prueba de detección de hongos. y de esta forma se conocerá el panorama y podrán determinar el mejor tratamiento pues para uno, ¿no? ¿Qué más podemos informar? Cuando están las defensas bajas, los medicamentos que se usan para tratar enfermedades como la artritis reumatoide o el lupus pueden debilitar el sistema inmunitario y en consecuencia pues también aumentan las posibilidades de contraer una infección micótica. Viven en hospitales a pesar de las condiciones sanitarias pues que utilizan en los hospitales. Una de las afecciones más comunes por hongos es en el torrente sanguíneo, ocurre en pacientes hospitalizados. El origen es pues la cándida, ¿no? Que es un hongo que suele vivir en el tracto gastrointestinal y en la piel sin causar problemas, aunque cuando llega a la sangre pues ya entonces empieza a producir infecciones. Nadie es inmune, si bien es cierto que las personas con VIH trasplantadas o que reciben quimioterapia y radioterapia tienen mayor probabilidad de desarrollar una infección por hongos porque su sistema inmunitario pues está debilitado, pero es importante recordar que cualquiera puede contraerla. Para evitar infecciones entonces hay que incorporar medidas de cuidado sencillas como cambiar siempre pues nuestros calcetines, no estar descalzo en espacios húmedos o no usar ropa ajustada. ¿Por qué la ropa ajustada? Porque ya dijimos, ¿no? Si está demasiado ajustada puede causarte algún tipo de roce en tu piel, sudoración, qué sé yo, entonces donde está humedad se generan los hongos, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, las fuentes que ellos consultaron fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Centro de Control y Prevención de Enfermedades, Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Alergias y de Enfermedades Infecciosas. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y nada más para agregar, pues en el metabolismo, en el libro del Poder del Metabolismo del señor Frank Suárez, habla pues de la cándida, la candidiasis. En otro programa yo creo que les voy a hablar sobre algunas recomendaciones para ir matando este hongo. Todos los tenemos. Como dato ahí pues que yo recuerdo de esta información es de que pues ya lo escucharon, este hongo se encuentra pues en nuestro sistema digestivo, bueno, en la flora intestinal. Sin embargo, pues debería de ser una pequeña porción lo que hay y la mayoría de la gente pues tenemos mucha más población de este hongo cándida de lo que debería de ser. Hay gente que tiene hasta un 80% cuando debería de ser como un 20 o menos, no me acuerdo lo que debería de haber. Entonces es obvio que pues empieza a generar varias manifestaciones en el cuerpo, es que pues están indicando que hay un hongo. Uno de los indicadores que uno puede pues darse cuenta si tiene bastante hongo cándida es, por ejemplo, si te pica la piel, te da comezón por las noches, o sea, cuando está oscuro, ¿no? Si te arden los ojos, si te lloran mucho, te lagrimean cuando sales al sol. ¿Por qué? Porque el hongo cándida se mantiene pues en todas las partes húmedas y cuando por ejemplo, sales al sol y tal vez estás descubierta y te empieza a irritar o a quemarte, no sé, algo de la piel donde está el hongo, pues va a ser muy notorio. El sol mata al hongo, o sea, lo mata. Los hongos no sobreviven con el calor, pero sí sobreviven con la humedad. Entonces, si tú sales al sol y te lagrimean los ojos y te arden rápidamente, es porque traes mucho hongo cándida y está hasta en los ojos, o sea, por eso están húmedos y cuando el sol les pega, haz de cuenta que está matando ahí el hongo y pues el hongo ahí está. Entonces empiezan a arder los ojos, empiezan a molestar. También otro indicador es de que si tú eres muy intolerante a los olores, que dices tú, ay, no soporto ningún olor, es porque también hay mucho muchos tóxicos en tu cuerpo que ya no puedes tolerar más. La cándida tiene tóxicos, tal vez les voy a mentir el número, pero creo que tiene 78 tóxicos diferentes. Entonces, cuando estamos con esta cándida, todos la tenemos esta cándida, pero es un parásito, es un hongo. Y es un hongo que se beneficia, que se alimenta, que crece cuando nosotros le damos azúcar, cuando nosotros le damos alimentos, ya saben, refinados. Cuando le damos pizza, cuando le damos refrescos, cuando damos chocolates, nieves, o sea, todo el azúcar, todos los carbohidratos refinados, pues son alimentos para la cándida. Y en cuanto tú se lo das, tú puedes tener tu cándida tranquila y le haces eso, y empieza a despertar, ¿no? Entonces, si ya sabemos que la cándida tiene 78 tóxicos, pues obviamente cualquier otro tóxico, pues ya no es como muy tolerado por nuestro organismo. Entonces digo, no aguanto este olor, ¿no? Entonces hay muchos indicadores. Les digo, posteriormente yo creo que vamos a hablar en otro día más acerca de este dichoso hongo. Y les voy a decir pues algunas recomendaciones. Tal vez mañana les voy a dar unas recomendaciones para ir matando este hongo cándida de manera pues natural y sin que les afecte tanto, ¿ok? Bueno, vámonos al tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 19 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y continuamos en el capítulo 9, la aceptación de la expiación, y hoy vamos a hablar del apartado número 4, que se titula El plan de perdón del Espíritu Santo.